leyenda, 57 pa' que aprenda. Lírica muy dura, siempre pura, atae la etnia, asegura. Y no miento, es mi conocimiento intacto, electo, es correcto. Entra a tu mente directo y recto. Yo, chequea esto, voz irreverente y beat de mente. Bombo fuerte, contundente, ambiente depresivo, sugestivo. Embalado como fugitivo, o que paranoias, tengo fobia o esquizofrenia. Y quieren venia, aquí en todo lado, controlado, disgustado, como enfadado. Mosca viene con el fierro manatado, abrace mejor paulado. Alarma encendida, la batida, armando el comando, puerta tumbando. Fulano una cicla avisando, familia del crimen hoy llorando. Otro en su ley, esgrimando, 57 en la calle al mando. 5 dentro del laberinto, vengo con mi malvado instinto. 2 afilando ahora mi voz, viene cortante como una hoz. 7 diga a ver quién se mete, lleve para que respete. Como fue que 5 dentro del laberinto, vengo con mi malvado instinto. 2 afilando ahora mi voz, viene cortante como una hoz. 7 diga a ver quién se mete, lleve para que respete. Como fue que verso peligroso en pedazo, directo pa'l cráneo como pepazo. Tambor de metra, mi lengua reta, la audaz garganta, que como bala canta. Este guión de gran visión, en mi escuadra y sumisión, poder acción en mi canción. Otro víctima de extinción, no sea huevón, boca nada y flom. Pensar en dinero y su eslabón, hay luto en la juega. Mario, escucha en la prensa diario, muy normal, dijo mi general. Pasó de normal a ser banal, callejera autonazia con diplomacia. Por venta de vareta, la vendetta, Zeta moverá el periodista. Bulla al compás de mi pista, de requién, se sabe quién es quién. Vende el CDs como papeleta, y en toda olla saben ya la letra. Arao mi terreno y aquí les trueno, el estilo original que es letal. La etnia, mi ganga, mi clica, mi clan. 5 dentro del laberinto, vengo con mi malvado instinto. 2 afilando ahora mi voz, viene cortante como una hoz. 7 diga a ver quién se mete, lleve para que respete. Como fue que 5 dentro del laberinto, vengo con mi malvado instinto. 2 afilando ahora mi voz, viene cortante como una hoz. 7 diga a ver quién se mete, lleve para que respete. Como fue que, como fue que.